diatriba desafiante para James Dean. Dile a James Dean que no se pase un pelo. Me enfurece que finja el estar vivo en el póster que tienes en tu cuarto. Dile que me conozco y no quisiera rematarlo si vuelve a deslumbrarte desde su instante eterno, disecado. Dile que no se salga de su tumba ni te observe lascivo al desnudarte, que se va a ligar con los espíritus. Dile que eres mi novia y tengo celos, que si tiene cojones dé la cara y se ponga la carne, que le emplazo. Dile que ya no puedo desangrarle su calavera de los fotogramas, que los muertos, que saben.